Muchas gracias por la amable presentación, casi un ditirambo, pero explicable porque viene de un amigo y compañero de la facultad. Estoy grato en volver a la Universidad de Cuenca, mi casa, alma mater, para abonar con los términos de una ponencia que quiero presentarles. Siempre la Universidad de Cuenca será Sumac Huasi, para barajar los términos similares a Sumac Causa. A pesar de que la Universidad Ecuatoriana está pasando un momento de achicamiento ideológico y de voluntad política, a veces más que Sumac Huasi, la casa grande que es la universidad, a veces se ha convertido en Piti Huasi. Ya llegarán momentos en donde la magnificencia de la voluntad política y académica de la Universidad Ecuatoriana se exprese, y a través de eventos no solo académicos, sino de activismo cívico, ciudadano, como este que organizan los compañeros. Quiero alertar que un papel que está en construcción no está terminado. Lo he titulado Summa Causae, viejas génesis, nuevas lecturas, más allá del eslogan. Intenta aproximarse a cuáles son las raíces de esta doctrina, yo quiero llamarle así, y a su vez aportar aquellas críticas constructivas para depurar la propuesta y el plan y señalar las incongruencias que los sacerdotes del Summa Causae desde el gobierno han propiciado en traición contra una de las propuestas que tiene mucha originalidad en América Latina. Sigamos. No es una propuesta que tiene una raíz originaria entre los que han planteado entre Bolivia y Ecuador. Entonces he tratado de acercarme a buscar algunas fuentes en donde hay materia prima a partir de la cual el Summa Causae se elabora como propuesta y se socializa a América Latina y el mundo. Algunas de las fuentes tienen que ver con el lejano y cercano Oriente, y allí están algunas de las que vamos a pasar a revista, como por ejemplo la doctrina del Budei de la China milenaria, en donde el concepto de la tolerancia, el principio de la apertura, de la lucha contra el dogmatismo, están poniendo partes esenciales de la concepción del Budei chino. Sigamos. También he tratado de rastrear en lo que pasa con la corriente budista Zen, y quizás lo más interesante que pone vecindades como el Summa Causae es esta visión de culto al ser humano en su aspecto interior. Porque no se trata de que una revuelta doctrinaria sea solamente epidémica y hacia afuera, tiene que ser hacia adentro, transformaciones, verdaderas revoluciones interiores del ser humano. Allí hay más que una vecindad con el camino del Zen budista. En el lejano Egipto, dioses tenían especial connotación, el dios de la medicina y el dios de las letras. El Anubis, o dios chacal, tenía el símbolo de que traducía para un símbolo de la medicina, que era un animal que era capaz de abordar a su presa, pero dejándola intacta la vesícula biliar, porque si el álcali de la vesícula biliar se desbordaba, contaminaba el resto de los tejidos y era imposible que la presa tenga realización. El dios Anubis era el dios de la medicina, precisamente por esta capacidad de disección casi quirúrgica respecto de lo que este animal significó. Y por otro lado, el dios Tot, el dios de los jeroglifos, de la escritura, una combinación entre la biología y la vida espiritual en forma especial, que creo yo lo rescata la doctrina del Summa Causa. Pero hay muchas otras, podríamos buscarlo, digamos, en la sofrosine griega. La sofrosine o sofrosine griega era una búsqueda de los equilibrios, evitar el sentimentalismo y la frialdad. Un camino que los clásicos griegos se esmeraron en buscar el centro como equilibrio de estas dos funciones extremas de la vida. Y esto es lo que significa precisamente también en el mundo de Confucio, otro grande de los pensadores del Lejano Oriente, con la concepción de las armonías. Cuando ustedes visitan física o virtualmente la ciudad prohibida de Beijing, atraviesan por tres templos: el templo de la armonía inicial, el de la armonía intermedia y el de la suprema armonía, porque es una suerte de arjé del universo, una piedra filosofal que busca la concepción confuciana, que no olvidemos que el propio Mao Zedong se basa en él, en Confucio y en Lao Tse, uno de los filósofos del taoísmo, para elaborar una concepción moderna de lo que pudo ser la revolución cultural. Más allá de las críticas a ella, la base es interesante en la concepción de la dialéctica, no solo social, sino dialéctica cósmica, que es una aportación distinta de lo que Marx tradicionalmente aportaría desde Occidente. Hay muchas otras que no vamos a avanzar en ellas mucho para basarnos en las aportaciones diferentes que ahora tenemos para pasar a las nuevas lecturas, pero no debería dejar de mencionar algunos aportes y a su vez innovaciones de lo que se hace a través de la cábala judía y del lenguaje de lo inaudible, porque una de las vertientes del Summa Causa es la vertiente del valor del silencio, que es muy caro para algunas filosofías orientales. El valor del silencio, Mahatma Gandhi practicaba al menos una vez por semana un día de no hablar. Si no lo podía, el ejercicio del liderazgo de la India cuando rompió el colonialismo con la Gran Bretaña, por lo menos practicaba un día de no hablar al mes. Sería interesante para curar la bullanguería verbalista de las actividades de los sábados gubernamentales, que más bien propiciaran un día de no hablar los sábados. En este rastreo de las fuentes del Summa Causa, quisiera también mencionar otras, podemos pasar. Y lo más nutrido del Summa Causa viene, sin embargo, de la propia América. Y en este campo, no solamente que podemos ver la línea áurea de los celtas de la Edad Media y de los monjes guerreros de la Edad Media, que el ascetismo les acercó a una dimensión distinta de la vida, sino particularmente en América hay fuentes para el Summa Causa muy interesantes, particularmente las armonías aymara de los Andes, de los altiplanos de Sudamérica. En el caso de Bolivia, en las culturas aymara se llamó Summa Camaña, y que lo constitucionalizó también Bolivia en su Carta Magna en el 2009. Siete son las armonías que tienen que ver con localizaciones corporales y espirituales: la armonía de la cabeza, de los pies, de la mano derecha, de la izquierda, adelante, atrás y adentro. Más allá de la parodia que un presidente ecuatoriano el día de su posesión tomó prestado de estas armonías para luego, lamentablemente, en el feriado bancario olvidarse de esas armonías, el fondo de esta concepción aymara está también influenciando fuertemente en la doctrina de suma causa. Pero hay otras americanas. El concepto del teco, pora o tegeco cabi en la lengua y la cultura guaraní, uno de los pueblos originarios más interesantes de Sudamérica por su aportación a las artes y a la cultura. El legado de Avi Ayala de los indios Kuna en Panamá, tierra fecunda y en plenitud de desarrollo al momento de que Europa incursionara en América, es lo que significa Avi Ayala en la lengua Kuna de los indios de las islas del actual Panamá. Y los hombres creados a partir de la mazorca de maíz en el Popol Vuh Maya, conforme se celebran varios acontecimientos sobre la divinidad americana en torno al maíz. Un concepto que también hay que encontrar en la suma causa y desde el punto de vista filosófico en América es la doctrina del Ima y Mana andino. Ima es una pregunta, Mana es la negación. Es como decir, ¿cómo no? Es una evidencia la Pachamama y la naturaleza y sus lenguajes del Ayllu, de la reciprocidad, como para representar en el Ima y Mana andino una de las claves esenciales de la forma de ser del americano auténtico. Pero aportando versiones de otras latitudes de América, hay también insumos entre los indios norteamericanos que se nutrió en el suma causa. Por ejemplo, nuevamente el valor del silencio. A veces las culturas amerindias son taciturnas. Se interpretó en un momento por la antropología falsa, que era una especie de depresión, una tristeza, yaquilla, yaquilla cana. Eso viene luego de un proceso contracivilizatorio contra ellas en el momento de la insurgencia eurocéntrica. Pero han sido culturas taciturnas. Por ejemplo, cuando se encuentran dos indios apache durante muchos años en silencio, no hay ningún lenguaje mejor para festejar el reencuentro que un silencio prolongado. Solo el silencio cabe decir el ronco anhelo de las cosas, dice un poeta de Imbabura. Y en este caso, el último de los aportes que quiero mencionar es el de los orejones y amautas de la cultura andina, en donde una verdadera universidad hubo en esta parte de América antes de la llegada de los europeos. Verdaderos atletas de la cultura física y de la cultura espiritual, orejones, porque se los colocaba un anillo de oro después de del ejercicio de una prueba de altos esfuerzos, y amautas, verdaderos profesores universitarios andinos precolombinos, dieron los insumos para que se concibiera mejor la palabra clave que es sumac causae. Y en ese sentido, por eso es que he hablado que las universidades deberían, en el área andina sobre todo, ser llamadas Sumac Huasi, Casa Grande. Pero quisiera también aportar lecturas actuales. Hacemos. Sigamos. Yo tengo la preocupación de que una versión demasiado tradicionalista y arcaica de Corea del Norte, a través de Kim Il-sung padre, puede estarse propiciando en la interpretación práctica y política de suma causa en el Ecuador ahora. La idea suche, puesta con J, aunque pronunciada como Z, ¿no? Esta concepción partía del principio que puede ser sumamente discutido, para significar con ello que quienes detentan el poder son en las masas los que lograron un proceso revolucionario. De tal suerte que el país ya es de todos, se traduce en la idea suche como el país de la clase gobernante. Algo muy parecido de lo que en realidad está pasando ahora. No es que las masas tienen el control y el poder, sino lamentablemente la élite gobernante. Yo creo que esa es una especie de traición de suma causa y casa adentro, de lo mismo que puede haber pasado en países de estacionario crecimiento ideológico y material como Corea del Norte. Claro está que en América Latina las innovaciones son múltiples y por eso es que es necesario que se tenga que analizar más vertientes que pudieron alimentar la doctrina del suma causa. Pero también hay cosas de coyuntura que es bueno quedarse a estudiarles un poco más. Sigamos. Adelante, hemos visto esto ya. Adelante. Aquí nos quedemos un poco. En la edición del Comercio en el mes de septiembre aparece algo que es injusto. Se le da al indígena Viteri, actual asambleísta, la paternidad del concepto de suma causa. Cuando más hay que decirlo que fue uno de los difusores en su momento como indígena amazónico. Pero la sátira en el comercio es profunda porque contrasta la visión de un asambleísta de gobierno con una forma de vida occidental y un departamento de arte deco en la Carolina y que además se ha olvidado de la contribución de la naturaleza en la Constitución, los derechos de la naturaleza, habiendo sido uno de los que más apoya el proyecto extractivista. Yo creo que es un tema grave para denotar la traición frente al Yasuní, determinando que personajes como él traducen una verdadera esquizofrenia política. No se los puede descubrir como la misma persona. En la Constitución de Montecristi, en los artículos 275 y 278, están muy claras las concepciones sobre suma causa. En el proyecto de las Templares, entre 2013 y 2017, se codifican aún, 2013-2017, se entiende que es muy reciente, más allá de que el ministro de Cultura actual haya dado su propia definición doméstica de suma causa, lo habrán leído. Para el ministro de Cultura, muy culto, dice que suma causa y es que los vecinos no metan ruido a las 2 de la mañana y que les dejen dormir en paz. Un reduccionismo tan pueril y evidentemente absolutamente sencillo de la concepción de suma causa podemos encontrar en versiones como la del ministro de Cultura. Sin embargo, de por medio, los derechos de la naturaleza, los pueblos no contactados, han sido cambiados, han sido lamentablemente jugados con un valor de uso y un valor de cambio en la vieja concepción marxista. Un tema que puede ser necesario ponerlo en el debate es si los derechos humanos deben depender del suma causa o al revés. Mi punto de vista es de que el suma causa, como la doctrina y un plan de vida, deben depender de una visión universal como la de los derechos humanos, sin ánimo de romper con las aportaciones de innovación que significan para América Latina concepciones como las citadas. Sigamos. No voy a detenerme en varios alter egos, es decir, algunas cosas que están en contra del suma causa. Lo dejaremos para algún otro momento para no quedarme en temas sumamente interesantes, pero más bien teóricos. Pasando a los alter egos, a una nueva forma de análisis, sí creo que es interesante, avancemos, pasar revista sobre los 8 principios que están constando en el plan de las Templares para el buen vivir. Veámoslo, recordémoslo. Satisfacción de las necesidades, siguiente. Calidad de vida, muerte digna, amar y ser amado, florecimiento saludable en armonía con la naturaleza, prolongación indefinida de las culturas, tiempo libre para la contemplación y emancipación y ampliación de las libertades, capacidades y potencialidades. Sin embargo, con este principio partido en 8 niveles interesantes de filosofía sobre la realidad ecuatoriana y americana, lo que más contrasta es la ruptura entre la teoría y la práctica. Por tanto, frente a lo que la Constitución por un lado lo ha dicho y las emplares todavía lo sigue diciendo, miren ustedes lo contradictorio con la práctica de la posición frente a la realidad minera, petrolera, frente al agua y a la tierra. Mucho más grave frente a los derechos humanos. Tengo un registro de que hay 750 personas que han sido propuestas como terroristas y que han sido perseguidas de distinta manera. Vía Contraloría, que puede ser lo más sutil frente al bolsillo, para callar las conciencias, o vía tribunales y manejo de la justicia, o directamente mediante el ejercicio de la fuerza bruta. Muchos de ellos son universitarios, varios de ellos han sido rectores, que están pasando un momento crítico para defenderse de una crítica de terrorización del Estado, bajo el principio de que la rebeldía no es tal, sino que es un atentado al poder del Estado y un soterrado nivel de magnicidio. Este es un tema que evidentemente contrasta frente a lo que pasa entre el discurso teórico y la realidad. En el ánimo de proponer alternativas constructivas en el summa causa, yo tengo por lo menos 4 críticas a los principios. No voy a detenerme en todos ellos, pero es porque un proceso nunca está acabado, hay que construirlo y decantarlo. Por eso es que hay por lo menos 2 aportaciones a manera de crítica que supere el principio 1 y el principio 6. Sigamos. Lo que ocurre es de que al decir satisfacción de las necesidades, básicamente el gobierno que interpreta el summa causa traduce las necesidades como construcción de carreteras, hidroeléctricas, buscar inversiones materiales en el ejercicio de la gestión, pero eso a la luz de las escuelas epistemológicas se llama desarrollismo, no es desarrollo, es un falso desarrollo. Yo diría que cuando se apunte a la satisfacción de las necesidades, debemos evitar fuertemente la correlación con consumo. Posiblemente el presidente José Mujica es el líder mundial que más se ha pronunciado con acierto y con decoro en contra del consumismo. Entonces el desarrollo, por lo cual produce a veces mucha adhesión en el país del gobierno, es por el desarrollismo, lo cual es peligroso al momento de una realización integral del ser humano. De manos y pluma del propio representante de las emplares, que luego fuera elegido representante de educación superior, en uno de sus libros se lee que el 1% de degradación de la naturaleza produce, según la Organización de las Naciones Unidas y sus equipos técnicos, al menos un 0.26% de pobreza. Posiblemente por eso es que bajaron del 1% al 1 por mil, a que sea solo el 0.026% de pobreza. Pero si lo están diciendo ellos mismos, siempre me lleva de la mano la frase de Lenin cuando pronunciara: si te sientas a la vera del camino, más pronto que tarde verás desfilar el cadáver de tu enemigo. Si nosotros hacemos una búsqueda de verdadera cacería epistemológica de los discursos escritos del propio gobierno podremos demostrar simplemente la desmemoria, una especie de síndrome de Alzheimer ideológico, político y de los derechos de la naturaleza y de los derechos de los pueblos, o a lo mejor una traición miserable frente a lo que se ha dicho en la doctrina y en los escritos múltiples. Por eso es que sí es importante establecer también desde dentro de quienes creemos que es una buena aportación para América Latina el Summa Causae, críticas que depuren el proceso. Yo tengo una crítica también importante al tema de la recreación, que siendo un principio válido, yo quiero recordarles una obra de El Yerno de Carlos Marx, La Farge, casado con Jenny Westphalo, hija de Marx, el ideólogo, el pensador, que se llama El derecho a la pereza. Es una especie de reivindicación de la recreación de la clase trabajadora en un tiempo de hostigamiento y de esclavismo. Pero yo he notado que en este tiempo, en vez de propiciar una recreación y un campo a la meditación, como dice Summa Causae, se alargan las jornadas de trabajo de varios sectores gremiales y la lucha por la supervivencia reemplaza a la búsqueda de la recreación. Y otro punto importante es esta especie de romanticismo algo lírico, no antropológico, de lo que llaman la prolongación indefinida de las culturas. Hay culturas de culturas y no creo que hay que respetar todas las culturas como indefinidas. Vamos a respetar como indefinida la cultura blanco-mestiza en el Ecuador y decretar que es finita, por tanto, no indefinida, la de los pueblos no contactados y la de las mismas culturas de los mestizos con personalidad propia, que no han sido suficientemente respetados. Me refiero al Montubio, al Chazo, son distintos en Loja y Cuenca, en Loja y la Azuay, del Chagra, de la China, de la Chola, particularmente la Chola cuencana, con su empoderamiento tradicional, que es interesante estudiarlo. Entonces, aquellos grupos son culturas perecibles y no así otras. Entonces, hay que ponerle adjetivación al sustantivo de las culturas. Yo creo que es un trabajo por construir y yo creo que no es tarde, porque Summa Causae y traicionado ahora, los verdaderos generadores de la doctrina pueden mejorarla, pueden curarla, además de vacunarla contra la traición, doctrinariamente pueden superarla. También es importante respetar otra parte de la doctrina en el siguiente sentido. Avancemos. A manera de cierre, yo creo que es bueno pasar revista a las aportaciones que ha hecho América Latina al mundo, que son múltiples e interesantes. Pero en términos filosóficos y de doctrina, no son muchas y convendría pasarles revista con el agregado editado de ustedes. Pero a guisa de ejemplo citaré la Teología de la Liberación, que es un aporte muy latinoamericano, con Méndez Arceo, con el obispo Ruiz de Chiapas, con el del Cámara y obviamente con Leonidas Proaño. Citemos también varios otros pensadores como Leonardo Boff, que aunque cambiaran de camino, jamás perdieron el destino, contribuyeron con Gustavo Gutiérrez a una visión distinta de América Latina. Teología de la Liberación, condenada por el ahora santo de la Iglesia Católica, el Papa Juan Pablo II. Otra aportación histórica que América Latina propuso al mundo es desde la CEPAL el modelo de la sustitución de importaciones. Es un campanazo que hay que respetar. La pedagogía del oprimido a partir de las escuelas distintas y alternativas del Brasil para la educación básica. Yo creo que el Summa Causae es una de ellas. Es una aportación original, distinta, que le da identidad a América Latina. Temporalmente traicionada. Pero ideólogos y activistas tienen que retomarlo, corregirlo descubrir las fuentes, porque a veces hay más de un collage que simplemente es una mezcla que no tiene combinación, y los químicos saben muy bien cuál es la diferencia entre mezcla y combinación. Hay que depurarlo, corregirlo y ponerle un constructo permanente, y sobre todo vacunarla contra la miseria de la desmemoria, contra la miseria de la oportunidad y oportunismo. Entonces, teniendo de por medio un campo distinto y nuevo, la propuesta es que descubramos más las fuentes de esta doctrina y un plan que tiene asidero, que tiene raíz, que tiene insumos en el lejano oriente, en Europa, y sobre todo a lo largo y ancho de esta América precolombina. Al tiempo que depuramos su proceso y lo mejoramos, podemos lograr además el restituir y poner en manos de los que verdaderamente sienten el Summa Causa como activistas e ideólogos de un proceso, de un Summa Causa y dos, el que no debe ser traicionado. Por lo menos son tres cosas que yo tengo que señalar en este colofón que interesa invitarles a pensar y que coincide con varios de los expositores que lúcidamente lo han dicho en la mañana, y a los que agradezco su contribución para este encuentro. Sobre todo yo veo tres vulnerabilidades especiales que tienen que procesos de cambio ser renovados. En primer lugar, el tema de los derechos de la naturaleza. En este momento, una gran aportación que significó el avance de los derechos humanos en la primera etapa, los derechos civiles y políticos, en una segunda, los sociales y económicos, también los culturales. En tercer lugar, el habeas data, el habeas corpus. Y en cuarto lugar, lo que podría ser una verdadera cuarta generación de derechos humanos, los derechos de la naturaleza, han sido todos coartados. Lamentablemente ninguno de ellos ha sido respetado ya, y vivimos un tiempo en donde la psicología del miedo predomina sobre la psicología de la libertad. Erich Fromm, este discípulo de Freud, alemán, mexicano, que fundara una escuela interesante en Cuernavaca, hablaba lúcidamente de un libro que decía el miedo a la libertad. Yo creo que el miedo nunca desaparece porque es este fantasma frente a lo desconocido. Lamentablemente, la academia y los ideólogos ponen sustentos para defender proyectos de dominación. Yo sostengo que el actual gobierno no es un proyecto de hegemonía, a lo Trotsky. Trotsky, particularmente, tenía una posición anarquista. Y claro, una vez que eso se exporta hacia el resto del mundo, particularmente en Italia, se desarrolló mucho la concepción ideológica, la concepción doctrinaria de la hegemonía. Pero frente a la concepción trotskista, y también una concepción gramsciana, sobre todo, Gramsci desde la cárcel, Cuadernos desde la cárcel, creó todo un sustento doctrinario sobre la hegemonía. Sostengo que siguiendo a Agustín Cueva, el gran ecuatoriano, profesor de México, este es un proceso de dominación, ya no solamente de hegemonía. Por tanto, frente a esa realidad, yo creo que el único antídoto es la valentía, la voluntad, en donde tengamos la oportunidad de foros académicos y de activistas buscar los senderos que ha sido negado, lamentablemente, este proceso de revolución tradicional. Toda América Latina está en un momento explosivo, porque los ciudadanos no están convencidos de que ni el neoliberalismo ni las recetas diferentes están dando solución a sus problemas vitales. Entonces hay revueltas mineras de Perú, revueltas educacionales en Chile a partir de los pingüinos, muchachos de colegio. Hay paros agrarios actuales en Colombia. Y en Brasil no solamente son los sem terra, son grupos humanos inmensos que luchan no contra el fútbol, que es una especie de religión para Brasil, luchan contra la corrupción en el fútbol. Y en el caso del Ecuador hay que reivindicar el papel de los medioambientalistas y de los jóvenes que están dando lección a las generaciones más adultas de entereza, de congruencia y de vitalidad. En general, hay un polvorín en América Latina porque no hay soluciones visibles ni con el neoliberalismo ni en posiciones que han traicionado un discurso alternativo. Por eso es que, frente a los derechos de la naturaleza, yo creo que es este un foro ideal como para poder hacer una especie de declaración de Cuenca en donde pueda, después del evento, pasar de la academia a la práctica una realidad que debe ser seguida y tiene que ser superada. El otro tema es el de los derechos humanos en general, no solamente el de los derechos de la naturaleza. Es un momento tremendamente vertical de dominación en donde ni en tiempos de García Moreno ni en tiempos de Febres Cordero se han visto excesos como los que hemos sido testigos. Ventajosamente, el sentido común salta a la vista. Jaime Guevara ha sido uno de los grandes defensores de la música toda la vida, no ha sido un advenedizo al poder, y sin embargo la lección que dio a la majestad del poder frente a un acontecimiento que es de dominio público le cura en salud frente a lo que significa el abuso y el autoritarismo. Y finalmente, lo dijeron ya varios de los expositores con más vivencia que quien les habla, que la realidad de los pueblos es una realidad grave. Los pueblos no contactados no es un discurso solamente para la Constitución y para la ley, sino es un discurso real, diario, cotidiano. Tantos que han sido ya los últimos mohicanos. La UNESCO decretó que la lengua sáparo es un patrimonio de la humanidad, lamentablemente por lo menos 30 años después de que los sáparo, el pueblo sáparo, ya habían sido extinguidos. Claro, revive en las lenguas aborígenes amazónicas e interandinas, pero como pueblo de carne y hueso, está extinto. Y por supuesto no se trata de la defensa del buen salvaje, como diría Rousseau, en una visión preantropológica de su tiempo. Se trata de una defensa de la vida y de la supervivencia final. Es increíble que en los 40 y tantos años que tiene de producción el Ecuador el petróleo, desde que en el tiempo de Rodríguez Lara se le hiciera una loa a un barril de petróleo, como si fuera un personaje de carne y hueso. Si ustedes han visto el documental de Manolo Sarmiento, notarán en fotos y films de ese tiempo cómo el barril de petróleo es casi llevado a nivel de un ícono. Desde esa época hasta acá, más de 40 años, más del 50% de su gasto ha sido perpetrado en los últimos 6 años y medio. Más del 50%. En donde el factor clientelar y el factor burocrático, por supuesto, no solamente el desarrollismo, han sido los principales beneficiarios. Lamentablemente, a veces, la propia academia justifica, desde el mundo de la estratosfera del pensamiento, posiciones autoritarias como la nuestra. Un interesante académico argentino-londinense es Ernesto Laclau, con un libro clásico, La razón populista. Pero de pronto él y Roberto Fogliatti, un personaje de menos rango, pero más doméstico en el campo del neopopulismo, acaban justificando populismos como el que estamos viviendo, hablando de que los neopopulismos son diferentes de los viejos, por tanto legitiman, bendicen a los nuevos populismos por supuestamente tener expresiones en favor del pueblo. El propio presidente Borja define bien en su enciclopedia a la demagogia y al populismo. Es la exponenciación de la virtud teologal de la esperanza a niveles imposibles. Es la virtud de la esperanza asaltar lo que significa la demagogia y el populismo. Termino diciendo, más bien invitando a que la doctrina del summa causae sea revisitada, que sea corregida en las fuentes, mejorada en los ancestros para justificar su propuesta, yo diría además actualizada en algunos principios que no son suficientemente contundentes desde la lógica y desde la epistemología, y por supuesto volviéndolo al plan y a la doctrina, volviéndolos a vivir sin traición. Ese es el reto que nos queda sobre un tema que, sin embargo, de ser una de las pocas aportaciones reales en los últimos años de América Latina al mundo, este rato está vilmente traicionada. Que, en definitiva, pensamos que, si bien es un paraguas y un macro referente, esta doctrina debe retomar la luz frente al snob y al perogrullo. Los derechos están para ser practicados, no solamente teorizados. Podría ser, y concedo, que el más importante acontecimiento de la humanidad del siglo XX, para muchos analistas, fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Más allá del descubrimiento de las sulfas, la penicilina, el descubrimiento y la aplicación de la radio, la televisión, el avión, los derechos humanos y su declaración en París, para muchos analistas, fue el acontecimiento más importante del siglo XXI. A lo mejor esta lectura válida y pertinente, sin embargo, puede hacer pensar que para algunos analistas domésticos la doctrina del summa causae traicionado es la mejor aportación para el siglo XXI de este Ecuador, de esta Bolivia, de esta América Latina, todavía en construcción. Sin embargo, esto es simplemente una incongruencia. Mientras no mandemos a lavar esas categorías, como decía Jacques Derrida, cuando manejamos categorías triviales y trilladas y no vivimos su revisión, hay que mandarlas a lavar. Mandarlas a lavar y sacar las manchas y ponerle mucho detergente para que vuelva a brillar con pureza. Esas categorías que deben ser mandadas a lavar, como el propio concepto de revolución traicionada, lo que decía Jacques Derrida, también es el concepto traicionado de lo buen vivir. Para parafrasear con una obra clásica, sobre todo para Cuenca, un irreverente diccionario de brutalidades que hiciera el genial humorista Eduardo Ceballos García, pues este sería parte de un diccionario de incongruencias que lamentablemente los gurús, los sacerdotes del summa causae, detentando el poder, han puesto lamentablemente en la desmemoria de los pueblos. Muchas gracias.